Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la media hora de retraso habitual de respeto a los que no vienen. Y entonces, pues, ya va siendo hora, ¿no? Yo en primer lugar, bueno, pues dar las gracias a Carmen por haberme ofrecido que presentara aquí en Sevilla su libro. Y bueno, pues para mí es un placer hacerlo, y por supuesto a Luis, a La Fuga, por acoger allí aquí en sus instalaciones y ofrecernos este excelente vino que siempre nos ofrece, que nos vemos por aquí, que es un detalle que siempre hay que decir, ¿no? La verdad es que presentar un libro, y más sobre Casas Viejas o sobre Benalú, Casas Viejas, por decir su nombre oficial de hoy, pues para mí resulta siempre tiene un punto de más, porque de alguna forma Casas Viejas forma parte de mi inquietud, digamos, como historiador. Ha sido un tema recurrente desde ay, perdón, se me ha olvidado. Claro, tanta espera. Amigo, no te preocupes. Bueno, le voy a responder porque es mi compañera, y ya que somos todos amigos. Oye, Olga. Dile que va a llegar temprano. Sí, acabo de empezar y se me ha olvidado apagar el móvil, te están escuchando. Pero ya lo iba a coger porque, como estamos aquí en confianza y tarde, pues bueno, pues aquí estamos, si te apetece. Vale, hasta ahora. Perdón, ¿eh? La confianza da asco. Como tú has dicho, estamos entre amigos, no pasa nada. Y no, de todas formas lo voy a pagar ahora, claro. Y entonces, pues, como digo, desde distintos puntos de vista, yo no sé por qué no puedo apagar esto ahora. Ahora lo apago. Y además, pues, como no en todas las ocasiones, pero sí en algunas, pues establece unos lazos afectivos y personales, no solamente con el objeto de trabajo, el espacio físico, geográfico o las personas, sino también con determinadas personas del pueblo, ¿no? En este caso, de allí, de Casas Viejas. Bueno, y por relaciones comunes, pues no quisiera dejar de citar a Salustiano Gutiérrez, que no tiene nada que ver, a pesar del apellido, conmigo, salvo que sea descendiente del mismo colono leonés que viniera por aquí en el siglo XIV o XV a repoblar estas tierras infieles, ¿no? Que es una de las personas que más ha trabajado, y que más trabaja sobre Casas Viejas, como a él le gusta decir, desde dentro, que desde luego te da una perspectiva muy diferente a la que el historiador o cualquier otra persona tiene cuando lo hace desde fuera, en el sentido de no vivir o no padecer el día al día de la localidad, ¿no? Entonces, a mí me... Bueno, Salustiano, hace dos meses, ¿no? Estábamos hace dos o tres meses, presentaba el 9 de diciembre, entonces un poco más, presentaba el libro allí en la Casa de la Cultura de Casas Viejas, en un acto completamente emotivo, porque, y ya entro directamente en el trabajo de Carmen, este tipo de obra todavía, desafortunadamente pienso, tiene un aspecto que, a ver si algún día logramos que ya no lo tenga, que es el de el cierre de un duelo colectivo. En muchos casos son duelos que se realizan individualmente, o que se han realizado, o que se han mal realizado individualmente, pero en otros casos se realizan de forma colectiva, cuando surgen un trabajo de las mismas características que el de Carmen, donde tiene una importancia especial el aspecto literario, sino cuando lo hacemos desde ese punto de vista más árido y a veces sin demasiadas preocupaciones, lo cual es un fallo en mi opinión cuando lo hacemos los historiadores, ¿no? Entonces, ese aspecto de cierre de duelo siempre está presente, o de alguna forma está presente en estos trabajos, y le da un aspecto, digamos, especial a todas estas presentaciones. Ha dado la casualidad, y me sirve para comparar el trabajo de Carmen, que en estos días, con este libro al cual me voy a referir, está llegando a las librerías un nuevo libro sobre casas viejas. No se terminará, seguirán saliendo, que trata sobre el proceso o los procesos al capitán Rojas, y que ha escrito un periodista de Cádiz, se llama, ahora mismo, perdón, y sé que lo he mirado antes de salir para que no se me fuera la cabeza, pero ha sido premio, ¿no? Que ha sido premio de biografía, comillas, este verano, y que debía haber salido en Navidades, pero se ha retrasado, y precisamente en estos días está llegando a la librería. Y digo que la historia tiene su guiño, y las casualidades yo creo que no existen, pero las casualidades en principio parece que están ahí. Se aparece estos días cuando además presentamos aquí en Sevilla este libro. Por lo que he leído, yo también no he leído el libro de Tano Ramos, el trabajo sobre el proceso del capitán, su trabajo sobre el proceso del capitán Rojas, aparte de ofrecer por primera vez una perspectiva del sumario completo, que hasta ahora no se tenía, y que en un buen trabajo de investigación Tano Ramos ha logrado en Madrid a través de la hija de uno de los abogados de Casas Viejas, pero fundamentalmente se vertebra en torno a la utilización que hicieron los grupos de derecha y de extrema derecha española en el año 33, 34 y 35 de los sucesos de Casas Viejas contra los sectores republicanos de izquierda, fundamentalmente en la figura del que había sido presidente del gobierno y después sería presidente de la República, Manuel Azaña. Así que en torno a esa idea de la utilización política con el fin directo de derribar el gobierno y ganar unas elecciones generales, como lo logró la derecha española en noviembre del 33, fue por lo que utilizaron a los muertos de Casas Viejas, a las víctimas en general de Casas Viejas, porque en Casas Viejas no solamente hubo muertos de la choza o de los asesinatos cometidos por la Fuerza de Orden Público la mañana del 12 de enero del 33, sino también hubo otra serie de víctimas, heridos, detenidos, familiares y personas afectadas, como el protagonista del libro de Carmen, que además va a tener unas consecuencias posteriores fundamentales para su desarrollo vital, y que yo se lo dejo a Carmen para no pisarle su intervención. Y digo que es curioso porque, bajo mi punto de vista, o en mi opinión, si hay algo que hace a los sucesos de Casas Viejas que estén todavía en la actualidad, que salga el libro, que cuando hay editoriales políticos todavía en estos días, cuando la derecha española se quiere meter con el gobierno de socialista de Zapatero, por ejemplo, pues en alguna ocasión en sus voceros se le ha recordado el socialista como lo de Casas Viejas, recordando que el Partido Socialista estaba en el poder en esta triste historia que ocurre en enero del 33 en Casas Viejas. En realidad, si los sucesos de Casas Viejas siguen siendo presentes, es porque sacan a la luz algo que normalmente en los sucesos históricos no se evidencia tanto. Y si se lo hace, y si se pone en evidencia, lo hace a través del juego de dos poderes. Es la historia del poder la que pone en primera línea los sucesos de Casas Viejas, y que normalmente quienes sufren los excesos del poder son olvidados. Por eso digo que quizás sea una casualidad, pero no tanta, que el día que se, que en los días en los que se presenta un libro sobre, intentando, digamos, de alguna forma salvar la figura de Manuel Azaña respecto a su actuación en los sucesos de Casas Viejas, también se presente este libro cuyo protagonista no es uno de los que ejercieron el poder, que en definitiva es lo que está detrás de la muerte de los campesinos de Casas Viejas, sino uno de los que padecieron ese ejercicio del poder y que normalmente pasan desapercibidos, se los lleva el correr del agua de los ríos de la historia, y valga tan cursi comparación. Ese es el gran valor que tiene para mí el libro de Carmen. Baja la historia no a ese nivel que muchas veces le ha dado, sobre todo los historiadores, digamos, de la escuela marxista, ¿no?, donde la estructura, la infraestructura, la superestructura, los condicionantes colectivos de la historia, de alguna forma ocupan todo el espacio y subsumen dentro la individualidad, los, en definitiva, protagonistas de la historia, porque yo soy de los que pienso que la historia lo hacemos nosotros, lo hacemos los hombres y mujeres. Evidentemente formamos parte de un contexto, hay una importancia, una participación en nuestras actuaciones, no solamente de nuestra formación, sino de las estructuras con las cuales convivimos, de todo tipo, pero que en definitiva la historia, el sujeto, la acción humana, son los propios hombres y mujeres para quienes lo hacemos y quienes en definitiva somos responsables de ella. En ese sentido, el libro de Carmen pues es un ejemplo de cómo el poder que se descargó sobre Casas Viejas en enero del 33 y que se va a seguir descargando en los años posteriores, como durante el verano del 36 y la larga noche de la dictadura franquista, es un ejemplo de la vida, de la historia de esas personas que normalmente no salen en los libros de historia y que sí nos sirven y sí tiene su importancia para ponernos de manifiesto que la historia no es solo si Azaña fue culpable político directo de lo ocurrido en enero del 33 en Casas Viejas, si Azaña no fue sino una víctima de los manejos políticos de la derecha española, si Rojas fue un ejecutor directo dado su condición de cocainómano y de una noche de francachela con las autoridades y las fuerzas vivas del pueblo, algunas de las cuales van a tener una importancia muy, muy clara, un papel muy importante en la vida del abuelo de Carmen, sino que además en esa historia forman parte otras personas, hay otras perspectivas y desde luego no son ni la de Rojas, ni la de Azaña, ni la de los exégetas o los adversarios de Azaña o de Rojas. Y eso es lo que vamos a escuchar, y ya no me enrollo más, porque eso es lo malo de no tener un papel, porque yo lo tengo que tener porque empieza y va uniendo, y bueno, y me podéis lanzar los libros, y además, bueno, no, morir lapidado con libros puede ser muy bonito, pero no agradable, ¿no? Así estéticamente me refiero. Y con ello voy a terminar y dar la palabra a Carmen, no sin antes hacer dos cosas que todo buen presentador, digo buen en cuanto a cumplir el encargo, debe hacer. Primero, decir que lo vais a leer de forma clara, agradable, casi sin esfuerzo. No digo sin esfuerzo porque, bueno, y más en estos días donde se nos está recordando continuamente de que somos unos vagos, de que no tenemos la cultura del esfuerzo, ¿no? Pues bueno, digamos que os va a costar, pero no tanto, vais a disfrutar, que creo que es una palabra que no se debe perder en ninguna acción humana, con la lectura del libro. y por supuesto diciendo con la lectura del libro, pues la segunda recomendación, que lo tenéis que comprar, por supuesto. Y nada más, pues muchas gracias, y ahora dejo la palabra a Carmen para que lo presente. Pues nada, para mí es un placer seguir escuchando, ¿no? Yo no te iba a lapidar con los libros. Bueno, pues nada. Se puede, ¿no? Pedir una compra. Ay, ¿cuál es el discurso? Yo iba a pedir agua, pero mira. No, pero que digo que verá que yo bebo de todo. Bueno, pues nada, hemos pasado antes un ratito ahí agradable antes de entrar, hablando. Y bueno, pues os tengo que dar las gracias a todos y a cada uno de vosotros que, bueno, pues estéis aquí hoy acompañándome pues en este momento, que para mí pues toda presentación y todo ratito que pase con vosotros es súper agradable y especial. Gracias por supuesto a José Luis, no ya como presentador, sino como persona humana. Y como persona que, bueno, de la cual a través de sus escritos he aprendido mucho y también pues he cogido muchas cosas para seguir esta historia. Gran conocedor de Casas Viejas, entonces no podía ser de otra manera. Por supuesto no está aquí, pero él sí lo ha recordado, a Salustiano Gutiérrez, un gran amigo, una gran persona, que le debo una gran parte de este libro, porque lo que él está haciendo por rescatar la historia de Casas Viejas es impagable. Sin ser de Casas Viejas, aunque bueno, es un casaviejeño más, pero él viene de otro pueblo, de Granada, de Illora, y llega allí con todas las ganas de desde dentro, como ha dicho José Luis, sacar esa historia que tiene un valor para mí, desde luego. Sin ella me hubiese costado muchos de estos episodios pues sacarlos adelante. Bueno, por supuesto, gracias a Luis, a La Fuga, porque bueno, pues este ratito lo pasemos aquí, en este lugar, rodeado además de libros, que esto es un placer. Para empezar, pues me vais a permitir que comience con un poema. Voy a leer un poema de José Hierro, un poeta pues que también estuvo preso durante 5 años por defender la libertad, defender a su padre, y pienso pues que resumen bastante bien la intención de este libro. Se titula Los andaluces. Decían: ¡ojo, qué frío! No, qué espantoso, tremendo, injusto, inhumano frío. Resignadamente: ¡ojo, qué frío! Los andaluces. ¿En dónde habrían dejado sus jacas? ¿En dónde habrían dejado su sol, su vino, sus olivos, sus salinas? ¿En dónde habrían dejado su odio? Parecían hechos de indiferencia, pobreza, latigazo. ¡Oh, qué frío! Tiritaban bajo ropas delgadas, telas tejidas para cantar y morir siempre al sol, y las llevaban para callar y vivir al frío de Ocaña y Burgos, al viento helado del mar del Dueso. Los andaluces, estos que están esperando desde Huelva a Almería, junto a las plazas de cal y noche, deben de ser hijos de aquellos. Esperan que alguno venga a encerrarlos entre rejas, como aquellos. No preguntarán por qué, no se quejarán de nada, ni uno se rebelará. Las cosas son, como siempre han sido, como han de ser mañana. ¡Oh, qué frío! Los andaluces. Apenas dejaban sombra, sonido cuando pasaban, se borraban sus cabezas, tan solo un inmenso frío daba fe de ellos, y aquella dejadez que rodeaba su fragilidad. Más solos que ninguno, más hambrientos que ninguno, deseaba que odiasen, porque los vivos odian, los vivos perdonan, El hombre es fuego y es lluvia. Lo hace el odio y el perdón. Indiferentes. ¡Oh, qué frío! Los andaluces. Un grano de trigo, una oliva verde. Guardad el aliento de la tierra, el parpadeo del sol para ayer, para mañana, para rescataros. Quiero que despierten del pasado de frío, de los cerrojos del futuro. Todo está tan confuso. Yo no sé si los veo, los recuerdo, los anticipo. Hace pocos kilómetros tuve aquí en mi mano la madeja de los días, la emoción de los días, como un padre que olvidó hace tiempo el rostro de los hijos muertos y ahora vuelve a olvidarlos, unos pocos kilómetros más allá, olvidados para siempre. ¿Cuántos años hace de esto? ¿O cuántos faltan para esto que hace un momento viví por los caminos? ¡Ojo! ¡Qué frío de Andalucía! Pues bien, vamos a entrar en materia. Pues la historia que podéis encontrar en el interior de este libro habla de una familia, que es mi propia familia. Pero más allá de centrarme solo y exclusivamente en ella, he intentado trascender, mediante sus numerosas dificultades y penalidades, la de muchas personas que se vieron abocadas a abandonar su querido terruño. ¿Cuántas de ellas hoy en día tienen lejos de su cuna a su pueblo grabado en lo más profundo de su alma, como esa patria de los sueños que se acaba por perder, como los retales de la infancia? Pero pese a todo, hay que guardar memoria, tanto de lo bueno como de lo malo. La vida es así de amable y así de cruel a veces. Y bien, gracias a la memoria de mi padre, a los documentos que se han ido exhumando y a las distintas fuentes orales, este libro hoy es una realidad muy grata para mí. La novela arranca con la partida de mi abuelo, Francisco Vargas Casa, apodado el Tuerto Manguita. Él sale de Casas Viejas, provincia de Cádiz, a últimos del verano del 54, después de haber pasado más de 4 años en prisión y haber pisado más de 8 cárceles en su periplo. Su última condena lo sentenciaba a unos 10 años de prisión menor, aunque pudo redimirla por trabajo, enfermedad y por renunciar a seguir viviendo en su patria chica. Él llega a Villafranco del Guadalquivir, hoy Isla Mayor, población de la Vega del Guadalquivir, ahí lindando al Coto de Doña Ana, la provincia de Sevilla. Y por aquel entonces era una aldea que comenzaba a colonizarse, casualidades de la vida, al igual que ocurriera años atrás con Casas Viejas. Una tierra en donde nadie preguntaba nada. Lo esperaba su hermano Manuel, y la única pregunta que se hacía es si se sabía trabajar la tierra. Muchas penalidades tendría que sufrir por mantener viva la llama de sus ideales anarquistas, aquellos ideales que afloraron cuando tan solo era un adolescente y que por aquel entonces ya le gustaba participar en reuniones donde se hablaba pues de los derechos del trabajador y del ansia de libertad. Mientras tanto, conoce a Carmen Bancalero Ortiz, su amor, un amor con tropiezos, con idas y venidas, pero con una fuerza inmensa que nada ni nadie pudo romper. Aunque a Carmen nunca se le conoció vínculo político alguno, siempre se mantuvo incondicionalmente a su lado, aunque la familia de ella se vinculara a la derecha, y a veces con la derecha más fanática. La primera separación de la pareja sucede poco después de que ambos se conozcan, donde Francisco, pues son los primeros días del año 33, los que se conoce, pues, los trágicos sucesos y acontece, y en donde Francisco, pues, interviene. Por ello es encarcelado junto a otros muchos casaviejeños, y el periodista Miguel Pérez Cordón escribe sobre su estado en la cárcel de Medina el día 2 de febrero de ese mismo año. Voy a leer una entrada de ese artículo que titula Gritos de la cárcel de Medina Sidonia. Habla de dos casaviejeños, el primero un compañero de Francisco Vargas, mi abuelo, también se llamaba Francisco Olivenza Domínguez, de 38 años, está enfermo, destrozado de los riñones por los puntapiés que le dieron. Este compañero es de Casas Viejas y se presentó en Medina por no quererse presentar allí porque pegaba mucho. A Francisco Vargas Casa, de 21 años, lo maltrataron a bofetadas. Cuando se hartaron, le hirieron un pie. El médico, don Joaquín Hurtado, que curaba a estos compañeros, no ha dicho nada a nadie. Pues bien, 3 meses en prisión y 3 son las cárceles que conoce en este tiempo. Mientras tanto, Carmen sigue esperándolo, sin saber qué le va a deparar en el futuro. Pero aunque Francisco Vargas tiene que sufrir sobre sus propios huesos estos fatídicos episodios, os puedo asegurar que nunca alberga un ápice de duda sobre el seguir luchando por lo que cree. Tanto es así que el 21 de julio de 1936 huye al monte, 3 días después de estallar la guerra civil. Por las calles de Casas Viejas no se escucha otra cosa que todos los que participaron en los sucesos del 33 serán encarcelados. El tuerto Manguita, por lo tanto, no se lo piensa 2 veces y se esconde en la sierra, como muchos otros, dejando atrás a su mujer y a su hija recién nacida. El temor es el peor enemigo del hombre y por ello desaparece un tiempo. Así es como aparece reflejada en una de sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil. 7 meses está escondido en aquella sierra, hasta que decide bajar al pueblo creyendo, pues, que no iba a ocurrirle nada, sus manos no se habían manchado de sangre, pero se equivocaba. Lo esperaban, y ¿cómo lo esperaban? Con bastante revancha. Su sentencia, aquella famosa, de 12 años y un día, aunque solo llega a cumplir 1/3 de ella. A partir del año 42, la familia empieza a crecer. Esto viene siendo muy normal por aquella época y en situaciones, pues, similares a la de Francisco. Y 6 hijos son los que pueblan aquella choza, aunque uno de ellos muere a los pocos meses de nacer. Pero siguen siendo 7 bocas. En tiempos muy duros, donde había criaturas que morían de inanición, en los que Carmen Bancalero y Francisco Vargas luchaban como podían para que su familia tuviera algo que llevarse a la boca. En muchas ocasiones era la familia al completo la que tenía que salir a rebuscar lo que la tierra podía ofrecerle. Pero a veces no era suficiente. Los inviernos eran penosos y la escasez de alimentos estaba más presente que nunca en casa de los Vargas Bancalero. La olla permanecía impoluta, como en otras tantas casas del pueblo, mientras a los lejos, pues, se escuchaba cacarear a las gallinas y balar a las cabras en los corrales. La supervivencia del hombre y lo suyo, no entiende de leyes. Y es por eso por lo que el tuerto Manguita vuelve a pisar la cárcel hasta el 54, como os he comentado antes. En Isla Mayor tienen que empezar de nuevo, pero luchan todos a una para que el sustento llegue diariamente a su boca, aunque lo más fuerte viene de camino. Carmen Bancalero Ortiz muere a los 8 años de llegar a aquella tierra a la que nunca se acostumbró y en la que no pasó ni un solo día sin acordarse de su pueblo, de Casasvieja, y al que siempre le hubiese gustado volver. Francisco se va quedando solo, su mujer ya no está para acompañarlo, sus hijos se van casando, aunque siempre, aunque estén pendientes de él. El tuerto Manguita se sumerge en la seriedad del pasado, aunque lo sigue silenciando. La seriedad puebla su rostro y lo único que le hace sentirse más libre, aunque no lo demuestre y piense que ya llegó tarde, es la noticia del 20 de noviembre de 1975. Franco había muerto y él quiso revivir sus recuerdos, volviendo a su pueblo. Creía que todo seguiría igual, pero no fue así. Habían pasado más de 20 años y ni él ni las calles por las que estuvo paseando todo aquel día ya eran las mismas. No se pudo reconocer en aquella tierra que lo vio nacer. Se sintió forastero y es en esta ocasión cuando decide marcharse sin billete de vuelta. Francisco Vargas Casas, el tuerto Manguita, muere un 28 de mayo de 1981, un día antes de cumplir los 70 años, habiendo tenido que sufrir 3 meses antes los trágicos sucesos del golpe de Tejero, creyendo una vez más que volvía a caer sobre sus hombros aquella España tan gris. Por último, solo me queda desearles que disfruten de este libro como yo, sinceramente, lo he hecho escribiéndolo. El mensaje que intenta transmitir me parece justo y necesario, porque lejos de centrarse en su clan, mi abuelo, al igual que tantos hombres y mujeres a lo largo de toda la geografía de este país, no hizo otra cosa en su vida que luchar por un mundo más justo, más digno y mejor repartido. Y mi abuela, quererlo muchísimo, a él y a sus hijos, luchando con uñas y dientes hasta que la vida se lo permitió. Porque si una cosa es verdad, tengo que reconocer, es que cuando hace más de 10 años comencé a investigar la vida de mi abuelo para saber pues qué es lo que había ocurrido, y en cierta medida, y me lo propuse de esta manera, dignificar pues lo que su lucha significó, nunca pensé que la verdadera protagonista de esta historia no es otra que mi abuela. Y un poco también en recuerdo del día que hemos pasado, el día de ayer, aunque que es el Día Internacional de la Mujer, aunque sea por unos hechos históricos, pero que ahí están. Siento que, bueno, que al igual que ella, hubo muchísimas mujeres que lucharon en la retaguardia de la incompresión y fueron las auténticas, los auténticos pilares de su familia. Al fin y al cabo, por eso están aquí estas páginas, para defender la única herencia que nos legaron, porque no tiene precio, la de ser libres y sentirnos libres sobre la faz de la tierra. Muchas gracias. Bueno, pues nada, si quiere alguien preguntar. Gracias siempre a vosotros, sinceramente. Pues nada, si alguien quiere preguntar algo... Y... Es el momento. Que calle para siempre, pero por lo menos está la puerta. Para siempre, en este momento, José Luis. Ah, bueno, y ahí nos recuerdan que la casa invita a unas copitas. Yo sí te quisiera preguntar, si puede ser. Hombre, por supuesto. ¿Vale? Es algo personal, ¿no? Pues nada, tú me dices. La historia de mi abuelo, yo no lo he leído, pero un caso parecido... Solo con el pobre, después de estar en la cárcel, en un campo de trabajo, lo mataron, le duró la libertad un año. Y yo empecé a investigar por una tontería, por una fotografía, ¿no?, que yo había visto en mi casa. Y no, según, una tontería, perdón. No, que... te digo porque, mira, mi familia se dedicaba a la fotografía. Entonces, en una época en que en las casas no podían haber ciertas fotografías, en la mía lo había, ¿no? Claro. Y yo me crié con mi abuelo visto de militar. Y bueno, pasaron los años, yo nunca había preguntado quién era mi abuelo, y fíjate qué casualidad, vivo con un militar. Y un día él estaba viendo un libro y me dice, ¿te imaginas que me pusieran este uniforme? Digo, pues este es el uniforme que llevaba mi abuelo. Dice, imposible. Digo, hombre, si me lo vas a decir a mí, si yo me crié con mi abuelo delante. Dice, que no puede ser, que esto no es de la guerra civil, esto es de la guerra de África. Digo, pues estaría la guerra de África. Y por ahí empecé y había estado en la guerra de África. Entonces yo, claro, empecé poquito a poco, primero en la cárcel, después que estuve en las minas de Almadén, después el levantamiento de cadáver, y yo en esa época, porque esto ha sido un par de años, yo he pasado, mira, por racha de odio, de venirme abajo, de rabia. ¿Te ha pasado igual? ¿Y de perder tu identidad? Ha habido momentos que sí. Ha habido, vamos... Yo te digo, yo no digo lo conocí. De tu identidad, de la que tú creías que era tu identidad. Sí, y lo que tú has dicho de las mujeres, sí, es verdad, porque yo, hombre, mi abuelo, el pobre, fue un desgraciado porque vivió 42 años y más vale que no lo hubiera vivido, que lo hubieran matado desde el principio, ¿no? Pero me ha hecho entender la vida de mi madre, la vida de mi abuela, y valorar algo que yo no era capaz de valorar. Por eso, ¿tú también te has sentido así? Pues, por supuesto. Mira, no valoramos las cosas hasta que verdaderamente sentimos que las hemos perdido. Y cuando sentimos que las hemos perdido es cuando tenemos delante la evidencia. Y parece que necesitamos eso, un papel que lo firme, que lo hemos perdido. Yo tenía 8 años cuando mi abuelo muere. Yo no había visto nunca una fotografía de mi abuelo. Y si te soy, vamos, totalmente sincera, yo no veo una fotografía de mi abuela casi hasta que estoy terminando el libro. Mi abuela muere con 47 años. Pero mi abuelo siempre ha estado ahí. Yo con 8 años no he podido recordar ninguna frase hecha de él. No he podido recordar nada, y con 8 años además que no entiendes nada, eres una niña. Mi abuelo nunca habla, porque además nunca, como yo he dicho, silenció completamente, bueno, pues todo su pasado. De hecho, cuando llega a Isla Mayor, parte su salvoconducto y él muere en el 81, pero hasta el 79 no se saca un DNI. Y se lo saca ya por necesidad, porque necesitaba, bueno, pues trabajar y... Entonces, toda esa historia está ahí, hay palabras sueltas y yo parece que estoy viviendo todo este tiempo con mi abuelo, pero necesito enteramente que algo me certifique lo que fue y que ya no está, para darme cuenta del valor que eso tiene. Y durante todo este periplo, yo me he llevado 10 años investigando, sientes muchas frustraciones, sientes mucha pérdida de identidad, porque lo que tú pensabas antes es muy diferente a lo que piensas, sí, cuando sí. Lo sabes. Pero yo te puedo decir que no lo cambio por nada. Porque lo he disfrutado y lo he compartido y me he reencontrado con él. Y me he reencontrado con él y con muchísimas personas que se vieron igual que él. Entonces, sí, me he sentido así, pero esa es la historia. Y cambiamos, por supuesto que cambiamos, hasta de manera de pensar. Así que... cambia y te das cuenta de que has hecho muchas cosas y ahora te arrepientes porque no eras capaz de comprender a esa persona. Bueno, verá, también te digo una cosa, para arrepentirse siempre hay tiempo, pero sí que, bueno, se ven las cosas de otra manera lo hecho, hecho está. Conoces otras cosas que antes no conocías, tienes en tus manos otros valores y reaccionas de otra manera. Pero son etapas de la vida. Yo siempre digo que, bueno, arrepentirse es nunca de nada, pero... No, es que no me... Verá, sí, pero que te entiendo a lo mejor lo que tú quieres decir. A lo mejor antes lo veías de otra manera y actuaba de otra manera y ahora ya... Pero bueno, actúa también con otro, con otra conciencia, ¿no? Sí. Pues sí, pasa eso. No te preocupes porque esos son los altibajos. Pero vamos, te puedo asegurar que son fructíferos. Venga, si queréis. Oye, ¿y los hijos cómo han reaccionado cuando han leído la historia? Bueno, pues... La ha habido de todo. Supongo que la conocían. A veces ni siquiera se conocen en las propias familias todos esos sucesos, ¿no? Sí, todos los conocían. Bueno, la más pequeña, cuando todo esto sucede, tiene 2 años y desgraciadamente ni siquiera se ha enterado que el libro se estaba haciendo porque hace casi 2 años murió. Pero ha habido reacciones y esto también es otra cosa muy normal. Reacciones, pero quiero aclarar que quizás a lo mejor por miedo, por no querer sacar a la luz lo... Bueno, es que mi padre estuvo en la cárcel y, bueno, estuvo en la cárcel, sí, pero no fue el único, ni fue el primero, ni fue el último, ni... Y ha habido, ya puedo decir que ha habido reacciones de todo tipo, pero bueno, todos conocían la historia. Ahí no hay nada escrito que no se sepa. Yo me he limitado a que, ya digo, siempre digo, no me gusta la estadística ni nada, pero siempre lo digo y lo he dicho ahí afuera, el 95% es real, porque siempre tiene que haber un tanto por ciento, ¿no?, de licencia literaria, porque hay lagunas en las que es imposible llegar a más. Pero bueno, la historia la conocían, no he contado... Sí que es cierto que también, aunque la conocían en global, han descubierto también aspectos y puntos que... Porque a mí y a mi abuelo decían que estaba, que había estado en la cárcel en Sevilla. Todos sus hijos decían, mi padre estuvo en Sevilla. Mi abuelo no pisó la cárcel de Sevilla. Mi abuelo estuvo, pues, en 11 cárceles. Pero precisamente de Sevilla no. Pero ya digo, en esta clase de historia, que bueno, el mayor de mis tíos tiene más de 70 años, y entonces puede pero ser se que... ¿Se te han molestado, Carmen? A ver, molestado... Buena pregunta. Eso no lo has dicho en ninguna presentación que yo te he oído. A ver, molestado... ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere que te diga? Sí, ¿qué quiere que te diga? Sí. Ajá. Porque de hecho antes de salir el libro vinieron a pedirme explicaciones cuando además se sabía que el libro iba a salir. Anda. Pidiéndome explicaciones el por qué tenía que sacar a la luz de que su padre pues había estado luchando tantos años por ellos y por muchos otros. Pero bueno, estas cosas tienen eso. Te tienes que enfrentar también. Yo preferiría ocultarlo, que hubiera una historia oculta. Sí. A lo mejor puede ser que algunos podrían reaccionar con orgullo, ¿no? Decir que bueno, que su vida... La mayoría. Vamos, ya digo, ahora mismo viven 5, la mayoría, pero ya digo, los 2 mayores que superan los 70 años, que no digo los 70 años, vamos a ver, por poner, decir, porque, pero quizás a lo mejor porque, no sé, lo han sufrido desde, eran mayores, eran los 2 mayores, lo han sufrido incluso más, ¿no? No más próximo. Digamos, exactamente. Volver a lo mejor recordar, a lo mejor el qué dirán. El qué dirán es muy importante en estos casos. El qué dirán. Y todavía, desgraciadamente, existe, entre comillas, qué van a decir de nosotros. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando yo empiezo con la de mi abuelo, pues me meto en internet, en el Google, me pongo el nombre de mi abuelo y me sale que en el libro de Francisco Moreno dice que según Francisco Espinosa dice que mi abuelo pues lo matan por ser enlace de un maqui. Claro, y yo empiezo a buscar a Francisco Moreno y Espinosa. Esto lo consigo al final. Y cuando llego a Espinosa le digo, bueno, yo no te digo que sea mentira, simplemente quiero decir, ¿en qué te basas? Dime, ¿en qué? Y me contesta, dice, pues en que un hijo de tu abuelo se puso en contacto mío poco antes de morir. Y yo me quedo porque yo me crié con este tío y la descripción que hace Francisco Espinosa es como que mi tío lo cita en un bar, pero escondía. Y vamos, la descripción es que es muy bonita. El libro va a salir y lo voy a comprar porque es que la descripción me encanta. Porque dice que él no quiere que digan nunca cómo se llama, dónde trabaja, porque además mi tío trabajaba en la iglesia de la Macarena, ¿no? En un sitio muy clave, y que él no quiere, y además dice Espinosa, se niega a que lo grabe. Y esto es en los años 80, ¿no? En los años 80, yo te puedo decir. Al final es de los 80, cuando pasa esto, ¿no? Y se niega a que lo grabe. Yo te hablo de la reacción familiar del 2011. Yo, por eso que. No, pero bueno, era, es un poco anécdota y yo no tampoco lo he tenido en cuenta porque sé de más que no viene con una mala intención, porque de hecho además ellos comulgan con esto que está aquí, mira, ellos, y siempre lo han hecho, lo que pasa que sé que vienen de, bueno, pues de ese miedo que desgraciadamente, vuelvo a repetir, que existe todavía el tabú, que existe eso, cómo me van a tachar. Y además todavía, es que en estos días en los que estamos viviendo, parece ser que volvemos otra vez a nuestros pasos hacia atrás, y todavía es más importante el cómo me van a tachar. A lo mejor más que en los años, bueno, no te digo en los 80, pero a lo mejor en los años 90. Porque parece que estamos volviendo a, desgraciadamente, en retroceso, vamos, pero a carrera sin fondo. Pero te digo que no hay que tomárselo mal, simplemente, bueno, uno diciendo la verdad es que eso está ahí en la historia. Lo que pasa es que, bueno, está ahí y hay una necesidad de que, y una necesidad pues de contribuir, ¿no?, a que se conozca la verdad, que cuesta mucho trabajo encontrar la verdad. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.